Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla bien, pasarla lindo. Yo, en mi caso, en compañía de la reciente compañía y grata compañía de Ananda Merlo en controles, todos ustedes del otro lado haciendo posible que esto tenga su razón de ser. Y bueno, un poquitito de buena música en esta noche que, como decimos, siempre son tan especiales porque nos permite compartir un ratito de buena compañía y de buena música, pero también al mismo tiempo tristemente especial porque acabo de enterarme que falleció una ex colega de años en el jardín, así que para Ceci todo mi recuerdo, mis respetos para, y todas mis condolencias para con la familia y la comunidad educativa de Carmen de Patagones. Bueno, bueno, veamos cómo sigue esto, ¿no? Bien, un poquitín de todo, como siempre las chicas al comienzo. Julieta Eugenio, una saxofonista argentina, radicada en los Estados Unidos hace unos 10 años aproximadamente, debutó con este álbum, Jump, en el sello Greenleaf Music, el sello del trompetista estadounidense Dave Douglas. Fenómeno debut, porque Greenleaf Music es uno de los sellos más prestigiosos en la actualidad, siendo dirigido además también por el gran trompetista de renombre mundial, Dave Douglas. El 4 de marzo de este año, Julieta Eugenio publicó este álbum fenomenal, liderando un trío con Matt Domsic en contrabajo y Jonathan Barber en batería. Vos sabés que la prensa local estadounidense, viste, no ahorra en elogios para calificar la música de esta bella saxofonista Julieta Eugenio. El tono del tenor de Eugenio es redondo y pulido mientras interpreta la tristeza con un tinte siempre presente de esperanza, dice Ola Bauchas, quien más su énfasis en la composición y la sofisticación por encima de la velocidad y la fuerza es refrescante, y el tono claro y el temperamento apasionado de Eugenio son lo que lo hacen posible, dice la New York Jazz Record. ¿Quién más? Tengo varios, ¿eh? Me voy a quedar con algunos de los más. Este de All Music, Jump, es un debut auspicioso. La mayoría de los recién llegados intentan deslumbrar con el tono, la técnica de los solos y todas las intrincadas compositivas, ¿no? O composiciones muy intrincadas, deliberadamente complejas. Por el contrario, Eugenio ofrece unos solos cuidadosamente expresados y sin fisuras que brillan dentro de unas composiciones diversas y acogedoras que muestran su musicalidad discreta, pero contagiosa y dominante. Hay mucho más, ¿eh? Cuatro estrellas, estoy viendo por ahí. El debut, el muy, muy elogiado y elogioso debut de Julieta Eugenio en el sello Greenleaf Music. Pero bueno, hablamos de debut discográfico como líder de banda, pero ha tenido también, como es estable en estas ocasiones, además ya hace 10 años que está en la ciudad de Nueva York, allí donde fue a estudiar, pero inmediatamente se incorporó al movimiento de musical de las bandas del circuito local en la Gran Manzana y obviamente tocando con músicos locales de renombre y además también de participar en las grabaciones de otros, tantos, ¿no? Bueno, Julieta Eugenio, Jump, publicó Greenleaf Music el 4 de marzo de este año, debut fenomenal de la gran saxofonista argentina Julieta Eugenio. Por ahí están publicadas las tapas en nuestro perfil de Face y, como siempre digo, van sonando a medida que van sonando, van apareciendo, vamos publicándolas a medida que van sonando los temas. Bueno, voy a tratar de hablar menos hoy, ¿eh? Vamos a ver cómo me sale. Bueno, estamos escuchando De Cortinas. Acá está. Estamos escuchando De Cortinas al contrabajista sueco Dan Berglund, que en el día de ayer cumplió años, el 4 de mayo, nació un 4 de mayo del año 1963. Hay una pila de grandes músicos que cumplieron años en el día de ayer, tanto como en el día de hoy. Ahora me voy a fijar, vamos a repasar algunos. Celebridades dentro del movimiento que quizá hubieran sido más. Hubiera sido un poquito más. ¿Cómo decirte? Honroso, ¿no? Si se quiere. Haber mencionado como Cortinas o como el chico de las Cortinas. a cualquiera de los otros músicos un poquitito más, con más trayectoria. Pero ¿qué pasa? Dan Berggren ligaba un poquito con, en el tono musical y su propuesta musical, con la mayoría de las cosas que vamos a escuchar en el día de hoy. Así que esa es la razón por la cual el contrabajista, el ex contrabajista del grupo ya desaparecido EST, tantísimas veces mencionado por aquí, Dan Berggren junto a Sven Svensson y Magnus Ostrom. Muy bien. Live Salvation es el álbum grabado en vivo de su grupo Tom Brockett, publicó ACT el 27 de abril del año 2018. Bueno, algunas cositas más que vamos a ir mencionando después. Así muy requete contra rapidón. Julieta Eugenio recién fue. Vamos a cerrar por acá porque tengo la pantalla recontra saturada de cosas. Seguimos con las chicas. Marta Sánchez, pianista española, publicó Sam, Spanish American Art Museum, bajo el sello Willy Bean Records el 25 de febrero de este año. Muy prestigiosa pianista española, radicada también en los Estados Unidos hace algún tiempo. Muy joven también, liderando un quinteto con celebridades. Es un disco realmente fantástico, este SAAM, Spanish American Art Museum. Muy bien, también estoy leyendo por aquí muchos reviews muy, pero muy, muy halagüeños de la joven pianista española. Hasta ahí las chicas. Comenzamos un poquitín de fusión y vamos a ir levantando despacito. Lo primero es Yuna Toy Band en trío, Booth Only, publicó Willas Records el 25 de febrero de este año. Un trío de músicos finlandeses, dos hermanos y un noruego, si mal no recuerdo, Olavi Lujuviori, y Tapani Toy Band en contrabajo. Bueno, Lujuviori en batería, ya lo hemos mencionado como músico de sesión en tantísimos discos que hemos pasado por aquí. Yuna Toy Band en piano. Este grupo que ha despertado el entusiasmo de muchísimos dentro del movimiento europeo, el Yuna Toy Band en trío. ¿Con qué vamos a ir después? El chico de tapa, Jacob Artved, con Metamorphosis, publicó Stone Records el 25 de febrero de este año. Una banda realmente fenomenal, aparte con arreglos y con acompañamiento de cuerdas por ahí. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Chico jovencito, 19, 20 años, pero le partió el mate a todo el mundo con una propuesta de en ritmo o en tono de jazz y jazz fusión. Él es guitarrista, toca la guitarra eléctrica, sobre música de Ravel, Debussy, Poulenc, Tchaikovsky, Prokofiev. Realmente fantástico los arreglos de este Metamorphosis por Jacob Artved. ¿Qué más? Este muchachito argentino, bajista, contrabajista argentino, Luis Lascano, que también pasó su temporada en los Estados Unidos estudiando, grabando, su debut discográfico se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York también, en aquel país, y acaba de publicar su último trabajo, publicó ya hace algunos meses su último trabajo y segundo, como líder de banda, Rioba, por Ciclón de Music, el 12 de octubre del año 2021, una propuesta fantástica también, con músicos invitados en el primer corte, músicos invitados estadounidenses. Destaco el trompetista Kirk Nuffy, uno de los trompetistas estrella de la actualidad. Bueno, ¿quién más? Cal Pili Quintet, ¿cómo se pronunciará esto? Este muchacho es estonio, Cal Pili, otro muchachito también, 28, 29, 30 años, con una propuesta así del orden de la fusión, liderando un quinteto. Lantó, es el álbum que publicó bajo sello propio el 15 de abril de este año, una propuesta realmente fantástica, muy lindo. Por ahí otro tanto mencionado como el jazz del siglo XXI, ¿no? Esa onda así muy, muy de fusión, mirando obviamente a sus mayores, pero con una propuesta realmente novedosa. Quedó de la semana pasada con Rosenwinkel and Jean-Paul Brodeck, The Chopin Project, otro proyecto. Hace un ratito mencionábamos al guitarrista, noruego era, bueno, dejémoslo por ahí, creo que sí, noruego. Bueno, ya lo vamos a recordar, haciendo música o recreando música de grandes compositores de música clásica, en este caso con The Chopin Project, música de Chopin, también recreada al estilo Rosenwinkel, ¿no? Muy bien. Los dos últimos, una big band de la gran 7, Ben Markley Big Band, con Ari Honig, el baterista estadounidense Aris Funhouse. Es el disco que publicó OAHU Records el 15 de abril de este año. Pero una big band con una onda, pero realmente recontra polentosa, fantástica para el cierre, los luminitos del cierre, que van a estar a cargo de Warren Wolf con Reencarnación, Macabinion Records el 28 de abril del año 2020, vibrafonista de este muchacho que la rompe con este álbum Reencarnación. Con él nos vamos a ir inmediatamente ya entonces. Marta Sánchez, ¿dónde? Ah, acá está. Marta Sánchez, Spanish American Art Museum, publicó Whirlwind Records el 25 de febrero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras estamos escuchando de cortinas a Tom Brokaw, una voz sueca que significa algo así como cajita de música, Tom Brokaw. Tom Brokaw fue el primer álbum que publicó Dan Berglund, el contrabajista, el XST, y a partir de entonces adoptó el nombre de aquel álbum, primer álbum, para su grupo. Aquí estamos escuchándolo desde Live Salvation, publicado por ACT el 27 de abril del año 2018. Bueno, este muchacho nació ayer, cumplió año ayer, 4 de mayo. Nació en 1963, 59 pirulos tiene, el gran contrabajista Dan Berglund, un hombre que proviene de la fusión, un hombre que tocaba en un grupo de metal, esta cosa lo hemos comentado tantísimas veces, ¿no? Y que a la trágica muerte del líder de ACT, cada uno de los miembros, restantes miembros, Magnus Ostrom y Dan Berglund, siguieron su camino por separado. Lo hemos hablado también y comentado tantas veces que Magnus Ostrom es el que más ligado quedó a la música de su gran amigo de la Fancha, Magnus Sven Svensson. Y Dan Berglund decidió explorar algunas de las vertientes musicales, siempre dentro del orden de la fusión, que, a las que uno no podría calificar, ¿no? Bueno, pero música, música realmente muy interesante, Dan Berglund. Bueno, ahí está sonando de cortinas este muchacho. ¿Qué fue lo que escuchamos recién? Marta Sánchez. Marta Sánchez es una pianista española radicada en los Estados Unidos ya hace algún tiempito, creo que fue en el año 2015, 2014, una cosa así. A partir de entonces comenzó muy rápidamente a formar parte de los círculos más cerrados, más exclusivos de los músicos allí en la Gran Manzana. Por aquí la data da cuenta, ella misma cuenta, ¿no?, que muy ligada, muy afecta a los quintetos, así que ya hace muchos años que mantiene este mismo quinteto, al tiempo que también tiene otros proyectos, estaba leyendo por aquí, de los cuales participan algunos músicos bastante grosos, como por ejemplo Rafael C, Michael Formanek, por ejemplo, Mark Firebird también participando de sus propias formaciones, ella como líder de banda. En esta oportunidad, la nueva incorporación para el quinteto, Alex Lord en saxo alto, el saxofonista tenor Román Filiu, saxofonista cubano, que la acompaña ya hace mucho tiempo, Ryan Carter en contrabajo y Alan Bernard en batería, también dos viejos conocidos de Marta Sánchez y de años de formación, de conformación de su quinteto. Completan como músicos invitados Charlotte Grip en sintetizador, en guitarra y voz la cantante y guitarrista, más guitarrista que cantante, Camila Mesa, cantante y guitarrista chilena, Camila Mesa, y el trompetista Ambrose Akinmusire, quienes ambos, estos dos últimos, participan en el quinto corte, me fijo, Maribí, quinto corte de 9 que tiene este álbum fantástico, un tema dedicado a la mamá de la pianista que falleció durante el encierro por el COVID. Tema homenaje, obviamente, pero quizás sale un poquitito de la tónica del resto de los temas para dar paso a la trompeta y a la guitarra y voz de Camila Mesa. Por el resto, daría la impresión de que se trata de un álbum más de saxofonistas que de pianista, porque ella cede el protagonismo a sus músicos, en este caso los dos saxofonistas, el saxofonista alto Alex Lord y Román Filiu a cargo del saxo tenor. Obviamente que todo el mérito está en las composiciones, en la escritura, en los arreglos, y obviamente también mérito insoslayable y que no se puede negar, esta cosa de dejar lugar y aire para que se luzcan sus partners. ¿Qué otra cosita? Bueno, algunas más, pero listo, dejémoslo por ahí. Bueno, esto de Spanish American Art Music es una mezcla, ¿no?, de ligada a los años que lleva en los Estados Unidos, pero también con el corazoncito puesto en su España natal. Muy bien, ahí lo dejamos, ¿eh? Uy, ¿cuántos reviews? Leo uno, a ver, vamos a elegir. La pianista Martha Sánchez tiene uno de los grupos más silenciosamente memorables del jazz. Más silenciosamente memorables del jazz, dice The New York Times. Fíjate vos cómo lo pinta, con qué claridad. Alguno más, la Downbeat, la biblia de las publicaciones musicales. Una buena pianista que es una arreglista, compositora particularmente inventiva. Dijo un famoso y afamado crítico para la revista Downbeat. Bueno, hasta ahí dejamos, ¿eh? Lo dejamos ahí porque mucho bla bla, compañero. Bueno, andamos. Bueno, media hora ya, recién, y dos temas. Sigamos. Yuna Toivan Trio, Booth Only, We Jazz Records, 25 de febrero de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, este fue Yuna Toy Band Trio, Boot Only, We Jazz Records, el 25 de febrero de este año. El trío Yuna Toy Band en piano, Tapani Toy Band en contrabajo, Olavi Lujuvuori batería. Dos finlandeses, un sueco. Para este álbum realmente fantástico. Estaba leyendo por ahí, bueno, una cantidad enorme de reviews y de elogios, digamos, al por mayor, para el nuevo sonido de este álbum, de este grupo, de este trío que, formado de hace muchísimos años, se conocen desde la adolescencia, formado por allá por los 90, así que fíjate el tiempo que llevan juntos, tocando y perfeccionando su sonido, al llegar al punto de que parte de la prensa lo menciona como esa, por ahora, ¿no?, si se quiere, rara y exclusiva, exclusivo grupo de músicos, con ese sonido que se ha denominado el jazz del siglo XXI. Bastante discutible todo esto porque un poco enfrentado con la tradición, enfrentado con los grandes maestros que siempre perduran, ¿no es cierto? Así que bueno, pero en suma, ustedes habrán escuchado, si se quiere, también una fusión más muy minimalista, la del Yuna Toy Banden. Es la tónica que predomina en muchos grupos, fundamentalmente grupos de jazz europeos, ¿no? Como lo hemos podido observar a lo largo de todas las horas estas que estamos aquí compartiendo la música. Alguno me ha dicho por ahí que soy demasiado propenso a la música proveniente de aquella parte del mundo. Pero bueno, tratamos un poquitito de compensar todo. A mí me atrae mucho las cosas, la exploración y obviamente la fusión con la música clásica. Pero bueno, tampoco se trata de hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Aunque aparentemente pasa eso. Pero bueno, un poquitín de todo para conformar a la gran mayoría. Este muchacho de 41 años, nacido en el año 1981, decíamos que lidera el grupo de hace ya muchos años. Ha tenido apenas un álbum como solista. Un álbum que fue postulado, nominado al premio, a un muy prestigioso premio allí en su país, en Finlandia, el premio EMMA, por álbum del año, además de también en aquel momento, año 2014, con el álbum Noviembre, por el mismo trío. Además de haber sido nominado en el año 17 por el álbum 20 a uno de los mayores premios musicales de los países nórdicos, esta vez de todos los países nórdicos, el premio Teosto. Mamita, Teosto. Bueno, algunos reviews. Yuna Toy Banden creó un poco de evolución del jazz, dice una innombrable revista, todas las consonantes puestas en el nombre de esta publicación. Minimalismo hipnotizante, dice otra. La posibilidad del piano preparado golpean al oyente con su pulso irresistible y otras tantas más muy elogiosas consideraciones acerca de la música de Yuna Toy Banden. Bueno, dejémoslo por ahí, dejémoslo ya, vamos a otra cosita. Yo estaba comentando hace un momentito también de esta cosa de los otros músicos, grandes músicos que cumplieron años en el día de ayer. Tengo abierta la página acá. Bob Shepard, por ejemplo, nació un 4 de mayo del año 1952. Sí, vamos a hacer una pasadita, perdón, he mencionado Dan Berglund. ¿Quién más? Don Friedman, el pianista, en el año 1935, gran pianista. Gerald Cleaver, baterista, 1963. Menciono hacia la pasadita los más renombrados y los más conocidos. ¿Quién más? Maynard Ferguson, año 1928. ¿Quién más? Ron Carter, año 1937, el eterno Ron Carter. Saxofonista alto, Radars Mahantapa, también, año 1971. ¿Y quién más? Algunos, basta, hay nomás porque son una pila, pero esos son los más conocidos. Nos decidimos por, obviamente, como comentaban, por Dan Berglund, un poquitito para que ligue con su música la fusión que ya nos está invadiendo por el resto del programa. Vamos a seguir ahora con Jacob Edberg, con el álbum Metamorfosis, publicó Stone Records el 25 de febrero de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Jacob Arbet con Metamorfosis, publicó Stone Records el 25 de febrero de este año. Decíamos hace un momentito, todas composiciones de músicos contemporáneos, música clásica, Debussy, Claude Debussy, Francis Poulenc, Sergei Prokofiev, Maurice Ravel, Piotr Tchaikovsky, entre todos los músicos que él ha escuchado desde su infancia, una historia muy común, ¿no? Común a muchos, digo, no a todo el mundo, pero muy común a muchos. En casa, mucha música clásica. El nene de chiquito mamando eso y estudiando además también música clásica. De ahí esta ligazón y este álbum realmente fantástico. Decíamos, 20 años tiene este muchacho. A los 15 años fue admitido como una excepción, ¿no? Como algo muy, muy especial, como una cuestión muy inédita, en el Conservatorio de Música Rítmica de Copenhague. Ahí fue admitido, una historia muy, también muy, muy común entre tantos músicos, ¿no? Estudiar en el conservatorio local, obviamente música clásica, para posteriormente después iniciar una carrera, si se quiere, ¿no? Una carrera musical. Digo si se quiere porque siendo tan jovencito, 15, 16, 17 años, hacer una carrera musical y laboral es bastante improbable, pero él, fíjate que una historia también, trataba de acordarme de algún caso y se me ocurre el único en este momento, el caso de Yaron Herman, el pianista israelí. Fue a estudiar a la Berklee, dijo yo acá no aprendo nada, me vuelvo, y arrancó con ese derrotero por los clubes y boliches parisinos. El caso del guitarrista Jacob Arbet también discurre en ese mismo canal. Dejó el conservatorio, para comenzar con esta, si se quiere, trayectoria, ese recorrido por los clubes locales, para recalar en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde en este momento está recado. Allí cayó por el año 2018, y obviamente que no tardó en hacerse notar, con su sonido tan particular y su talento tan prodigioso, entre los grandes músicos de allí, de la ciudad de Nueva York. Fue en el año 2017 cuando lanzó su álbum debut, a los 19 años, un poquito menos. Que tenía 16 años, una cosa así. Max Wax Up, así se tituló el álbum debut, hasta llegar a este disco realmente fantástico. Fíjate, por ahí estaba leyendo algunas cositas que los músicos invitados, músicos de, obviamente del palo de la música clásica, invitados para este trabajo, estaba leyendo unas muy largas de leer, pero sí de comentar, cortito de comentar, el asombro que muchos músicos han expresado ante los arreglos y la forma de recrear la música de estos grandes músicos clásicos de todas las épocas en la guitarra y en la pluma del guitarrista, del joven guitarrista Jacob Arbelt. Max Arbelt en oboe, familia, no sé, no alcanzo a leer por ahí si, bueno, familia seguro, papá, hermano, no sé. Ben Besiakov en piano, Cornelia Nilsson, batería, Eliel Lasso, percusión, Kisrin Schneider, violín, Steen Brand, viola, Joel Lasso, en cello. Bueno, muy lindo, ¿eh? Escuchamos el sexto corte de Forlán, de autoría de Maurice Ravel. Bueno, ahí está, ahí se fue. ¿Con qué seguimos? Después vamos a comentar algunas cositas más acerca de nuestro invitado para las cortinas de hoy, Luis Lascano, Rioba. Luis Lascano, un contrabajista acústico y bajista eléctrico argentino, radicado también en los Estados Unidos, que está de vuelta por aquí, y acaba de publicar, octubre del año pasado, pero sí, su más reciente trabajo, Rioba, de gran factura, ¿eh? Este álbum fantástico, Rioba, por Luis Lascano. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Creo que existe una conexión entre los dos discos. Habla Luis Lascano, está hablando de sus dos discos, sus únicos dos discos como líder. El primero se llama Sun Trips, algo así como Algunos Viajes. Fue grabado en los Estados Unidos y con músicos de distintas partes del mundo. El título en sí mismo habla de viajar, e incluso está en inglés, que no es mi idioma nativo. Y el segundo se llama Rioba, un título en castellano que también apela al lunfardo, y entonces a mi lugar de origen. Lo gesté casi en su totalidad en mi regreso a la Argentina en el año 2015. Es inevitable que ambos discos coincidan con mi historia de vida y con mi esencia, pero que también reflejen lo que yo pueda haber cambiado. Y en ese contraste también hay una continuidad, como si estuviese contando un viaje musical que, espero, no se detenga. Explica Luis Lascano. En este álbum realmente lindo, ¿eh? 6 cortes apenas, un poquitito, te quedas con ganas de seguir escuchando. 6 cortes, escuchábamos el quinto, A Presa Cuello. La particularidad que tiene este álbum es que el primero de los cortes, La Urgencia y la Vagancia, fue grabado en los Estados Unidos en agosto del año 2019, en New Jersey, y lo acompañan grandes músicos con los cuales él trabajó durante algún tiempo, bastante tiempo, ¿no? 15 años, 14, 15 años estudiando y trabajando allí en los Estados Unidos. Hablamos de Kirk Nuffy en trompeta, Jim Piela en saxo tenor, Mark McIntyre en guitarra eléctrica, Emilio Teubal en piano, Ignacio Rivas Vixio en batería. Esa es la conformación, si se quiere, extranjera para este primer corte. El resto de la banda y el resto de los temas íntegramente, como él comentaba, grabados aquí a su regreso a la Argentina para componer este segundo álbum, Rioba, con una tapa muy, muy, muy linda, muy gráfica. Una pintura de un guapo, un gaucho ahí con el facón en la mano. Está publicado en nuestro perfil de Facebook y ustedes pueden apreciarlo. ¿Quiénes son los músicos que lo acompañan en el resto de los temas? Santiago Curchan en saxo tenor, Bernardo Monk, saxo alto, Jesús Silva, trombón, Julián López Di Muro, trompeta, Richard Nan, trompeta, Rodrigo Agudelo, guitarra eléctrica, Emiliano Dinardo, piano, Santiago Hernández, batería, Paulina Torres, voz, Luis Lascano, obviamente, bajo, eléctrico y contrabajo. Bueno, este álbum, como era de esperar, nos reúne todas las experiencias que él ha podido construir y desarrollar a lo largo de sus largos años, que en suma tampoco son tantos, pero la experiencia ha sido riquísima. Según él mismo cuenta, allí en los Estados Unidos le ha ido muy bien. Fue allá por el año, bueno, trabajó como músico de sesión, pero fue por el año 2012 que él decide conformar su banda y grabar su primer álbum, aquí el mencionado Sun Trips, en el año 2014. Ya para entonces había desarrollado un cierto nombre, además una ligazón de amistad y laboral con algunos de los músicos mencionados, y eso le permitió también acceder a giras por el interior del país y grabar obviamente también su álbum debut. Estudió como compositor para con fines audiovisuales en la Berklee College of Music de la ciudad de Boston. Claro, y en este álbum está toda esa mezcla, ¿no? Un poquitito música de películas, un poquitito de jazz, un poquitito de esta referencia obviamente directa a los ritmos telúricos latinoamericanos, argentinos específicamente, que componen este álbum realmente lindísimo, ¿eh? Rioba, por Luis Lascano. Tenemos que agradecer también a Yamila de la Fuente, jefa de prensa, que nos acercó este álbum, y algunos otros también, ya la hemos mencionado, aquí gran aporte que ha hecho tanto ella como Carlos Eliñale, que acaba de hace muy poquitas semanas, creo que la semana pasada, sí, la semana pasada, pasamos el álbum Resonar del pianista tandilense Pepe Angelillo, lindísimo álbum, y nos acaba de contactar Wanda Maxwell, que también nos da la data de la presentación, este sábado, ahorita nomás, en pocas horas, en la ciudad de Buenos Aires, del Tango Jazz Quartet, un cuarteto, obviamente, de Tango Jazz, que posteriormente la presentación emprenderá su gira europea correspondiente a este año, con la también el compromiso de grabar un álbum, cosa que ya hicieron. Anteriormente grabaron un álbum después de una gira europea. Lamentablemente no tengo nada de ellos, del Tango Jazz Quartet. Y también nos pasa la data del segundo disco de la cantante Julieta Kidman, Flowing, que eso va a ser la presentación oficial el jueves 19 de mayo, el jueves próximo, en el Bebop Club a las 20 horas. Vamos a tratar de conseguir algo de Julieta Kidman para acompañar su presentación el jueves próximo. Bueno, ¿qué más? Bueno, ninguna cosita más porque... ¡Uy, mamita querida! Son ideas ya. Che, sigamos. Kel Pili Quintet, Kale Pili Quintet, Lanto, publicó el sello propio el 15 de abril de este año. Bueno, escuchamos a Cal Pili Quintet, lanzó el álbum debut. Este joven guitarrista estonio publicó el sello propio, el Cal Pili, el 15 de abril de este año. La banda, compuesta o completada por Jano Trump en guitarra baja, Ramuel Tefenó, batería, Keo Bat, saxo soprano, Joel Rasmus Remel en teclados. Esta banda aquí mezcla, quizás no se note tanto en este tema, pero mezcla con una, realmente una destreza, un poquitito de toda la música propia de gente de esa edad, ¿no? 20 y pico, 30 años, que nació y se desarrolló musicalmente escuchando fusión, escuchando jazz, escuchando pop, escuchando música contemporánea. Este álbum debut tiene esa mezcla realmente muy, muy lograda, que obviamente atrae la atención de todo ese público, ¿no? No solamente del público jazzero. Nacido en el año 92, el 1 de agosto del año 92, este chico comenzó a tocar la guitarra en forma, digamos, autodidacta a los 13 años. Posteriormente comenzó a tomar estudios formales, ¿no? Se graduó en la Escuela de Música George Ost de Tallinn. Estaba buscando, y no me podía acordar, de otro gran pianista estonio. No, iba a arriesgar algo, pero mejor no. Que hace rato que no escuchamos nada de este muchacho, este hombre. Se me vino así porque también proveniente de la ciudad de Tallinn, ahí en Estonia. Bueno, Shabrin, no me acuerdo cuánto. Bueno, ya seguramente vamos a buscar algo nuevo de él. Me impactó muchísimo la música de este hombre. Bueno, ¿qué otras cosas más? Recibió en el año 2017 el premio Tit Paulus para jóvenes guitarristas. No hay mucho. Tiene una web muy atractiva, muy lindas fotos, pero muy poca data. Nos viene bien porque estamos muy pasados de tiempo. Así que este fue Cal Pili Quintet. Lanzó, publicó el sello propio el 15 de abril de este año. Lindísimo, ¿eh? Muy bien. Ahí fue. Desde ya te voy comentando que estoy dejando algo de lado. ¿Cuándo no? Esto no, porque ya lo dejamos afuera la semana pasada. Con Rosenwinkel and Jean-Paul Brodeck, de Chopin Project, publicó Hardcore Records el 22 de abril de este año. Thank you. Bueno, este fue Corson Wickel and Jean-Paul Brodeck de Chopin Project. Publicó Hardcore Records el 22 de abril de este año. Completan el cuarteto Lucas Traxel en contrabajo y Jorge Rossi en batería. Obviamente Corson Wickel en guitarra y Jean-Paul Brodeck en piano. Todos los arreglos de música de Chopin a cargo del pianista Jean-Paul Brodeck. A lo largo de los años, comenta, me he dejado llevar por el mundo de Chopin, primero para crecer como pianista, y luego, con ese bagaje, empecé a absorber su estética y su enfoque del fraseo y las melodías. Dejé que hablara de forma natural con mi lenguaje de jazz, y luego empecé a escuchar el sonido de la guitarra de Cort en esta música que dio lugar a estos arreglos. Claro, todos los arreglos, obviamente de alguien que ha estado embebido, ¿no?, a lo largo de los años como pianista y como fana de la música de Chopin, como estudioso de la música de Chopin, todos los arreglos a cargo de Jean-Paul Brodeck. Pero claro, ¿no? Obviamente que el particular estilo y sonido de la guitarra de Corson Wickel le da un vuelo significativamente muy superior y muy, muy distinto, ¿no? Muy distintivo y muy distinguible a este álbum fantástico, ¿eh? Una etapa muy linda también de Chopin Project. Bueno, algunas cosas más, pero estaban muy sobre la hora. Te digo, ya estoy dejando algo de afuera. Algo afuera, te voy a comentar que estoy dejando afuera el vibrafonista estadounidense Warren Wolf, que publicó en el año 2020, el 28 de febrero, bajo el sello McAvenue Records, Reencarnación. Un álbum fantástico del muy jovencito vibrafonista estadounidense. Eso queda para la semana que viene. Nos vamos a ir a todo pitoto con Ben Markley Big Band with Ari Honig, Alice Funhouse, publicó OA2 Records, madrecita como inglés, 15 de abril del año en curso. Uy, una banda de la gran 7 y todo, gente a ver para algunos. Will Swindler, saxo alto, soprano, flauta, Scott Tarn, bueno, una pila, no conozco a nadie. A ver, algún conocido. Bueno, no, ninguno. Bueno, obviamente la sesión rítmica, el líder de la Big Band, Ben Markley, al piano, y por supuesto el invitado con todas las composiciones del baterista estadounidense Ari Honig, obviamente en batería, Iván Grigor en bajo y algunos otros más, formando parte de la sesión rítmica de esta Big Band a cargo de Ben Markley. Fantástico, nos vamos a ir bien arribita con esto hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.